Como bien saben, cada 15 días nosotros nos marchamos de ruta de la mano de Caminae. Lo hacemos en este espacio Descubre Nuestro Entorno, que desde que arrancaba, en el inicio de la temporada, nos ha ofrecido diferentes propuestas, diferentes rutas que podemos conocer y de las que podemos disfrutar. Siempre, bueno, pues con esa característica principal, ¿no? El hecho de que todas ellas se desarrollan pues en nuestro entorno, porque de eso se trata, de conocer el entorno que nos rodea y que tan nuestro es, pero a veces también tan desconocido. Vamos con el espacio de hoy y lo vamos a hacer con Pepa Gómez, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico y a quien vamos a saludar. Pepa, muy buenos días. Muy buenos días, Rocío. Bueno, pues vamos a hablar en el día de hoy de una ruta circular que nos va a llevar desde Ubrique hasta nuestra localidad de nuevo, y vamos a estar muy cerquita de Benocás, pero sin llegar, ¿no?, a pararnos aquí. Correcto, Rocío. Vamos a hacer una circular que vamos a pisar término de Benocás y término de Ubrique. Uh-huh. ¿Cuántos kilómetros, dificultad? Porque esto ya estamos hablando de una ruta un poquito más larguita, ¿no? No sé si la dificultad mayor por aquello de que la distancia también es mayor. Sí, vamos a ver. Esta ruta es circular, tiene un tiempo aproximadamente de 3 horas 30, más o menos. Uh-huh. No necesitas permiso. Es de dificultad media por el terreno pedregoso y por el desnivel, porque realmente Ubrique está más o menos a 850 y Sierra Alta está a 892. La ruta es lo que es la calzada romana, de Ubrique a Benocás, luego nos vamos a desviar buscando lo que es Sierra Alta, uh-huh, que vamos a culminarla, vamos a salir por la veredilla, y de la veredilla vamos a ir a Santa Lucía, y lo que es Santa Lucía, Ubrique. Uh-huh. Bueno, pues, ¿cuántos kilómetros serían? Más o menos, yo tengo calculado sobre unos 10, más o menos. Uh-huh. No llegaría a los 10, porque parece larga, pero no, sí, es tan larga, uh-huh, ¿vale? Son tres orillas y, bueno, sí, podemos hacerla con pausa, ¿no? Esta es una ruta quizás para hacer, para llevarnos comida, para comer en el camino, no para hacer y volver a casa, ¿no?, y ya descansar, sino para echar todo el día, uh-huh, podemos decir, ¿no? Sí, pero yo normalmente siempre lo que te digo, Rocío, siempre, uh-huh, a mí me gusta, y más ahora con el tiempo que viene, levantarte tempranito, sí, y al mediodía está en tu casa. Tomarte tu imagen esta ruta que vamos a terminar, mm, justamente en la puerta, digamos, vamos a pasar por la puerta de varias ventas, ¿vale? Ventas muy, por ejemplo, como la de Ruby o como la de Guri. O sea, que tenemos para disfrutar de una andada y luego disfrutar de una buena comida en un buen sitio. Oye, pues mira, esa propuesta tampoco está nada mal, ¿no? Eso de, en vez de comer por el camino, pues terminamos en una venta, que aquí las tenemos estupendas. Y además que están preparadas para niños, o eso, sea, que y con unas vistas magníficas, tanto la venta del Rubí como la venta de Antonio, la de Curia. Uh-huh. Y además que luego por la tarde, incluso si vas con niños y tienes más ganas y más fuerza, puedes hacer la visita a Ocuri, vamos. Pues mira, se puede coordinar y preparar todo, ¿no? Lo que pasa es que hay que tener unas buenas piernas para eso ya, ¿no? Hay que estar ya bien preparado. Correcto, correcto. Yo siempre digo, poquito bueno, dos veces bueno. Desde luego. Bueno. Pero hay el que le falta, uh-huh, vamos a ver. Bueno, pues todo el día empleado, desde luego, en conocer nuestro entorno, que tampoco está nada mal, pero en fin, para gusto los colores, ¿no? Bueno, sí, nosotros nos vamos a quedar con esta, que arranca desde dónde. Partimos, como siempre, desde la oficina de turismo y nos vamos a marchar, me decías entonces, en dirección a la calzada, ¿no? Sí, partimos desde siempre, desde nuestro punto de encuentro, ¿cuál es? Uh-huh. La oficina de turismo. Cogemos nuestros callejones, la avenida Sol Pascual, cogemos nuestra avenida Carlos Cano, que es por la de arriba del parque de Ubrique, Rafael Alberti, nos vamos dirección hacia lo que son los Nueve Caños, que es la avenida Reguera, y justamente en el Colegio Sagrado Corazón, justamente enfrente, uh-huh, hay una calle ahí, que comienza el sendero a unos 800 metros. Además hay un cartel informativo que te pone a 800 metros sendero calzada romana. La calzada romana, como ya hemos dicho otras veces, sí, es un sendero que está homologado por la Junta de Andalucía, que está dentro del Parque Natural Sierra de Grazalema, que es un sendero que es precioso, que ya lo hemos hecho nosotros. Uh-huh. Aquí lo hemos contado para que la gente lo disfruten y lo vayan viendo. Es un sendero que tienes que disfrutar de su calzada, porque es una calzada más o menos de 2.5 metros, la calzada tiene el sistema de alcantarillado perfecto. Es para disfrutarlo y para explicárselo a todo el mundo que va. Tiene unas panorámicas preciosas, se ve los buitres, total, que es un sendero muy, muy bonito para hacerlo, pero hoy no lo vamos a hacer entero, ¿vale? Uh-huh. Hoy vamos a hacer, justamente antes de llegar a Benocá, nos vamos a desviar. Bueno, pues empezamos el sendero, y este sendero tiene dos cancelas, ¿vale? En la segunda nos vamos a parar, porque en la primera vamos a ver, en la primera cancela, vamos a ver unos carteles informativos del alcantarillado, que nos explica cómo está construida el alcantarillado de la calzada romana, y vamos a ver también una pequeña fuentecita que hay con unas losas cuadradas, que mucha gente ni se da cuenta de esa fuentecita. Pasamos esta cancela, seguimos recto y vamos hacia la segunda. Y en la segunda pues tenemos unos carteles donde nos van a desviar una bifurcación para tres sitios, ¿vale? Una que es para la de la izquierda, para Agua Nueva, ¿vale? Que es el área recreativa del Cintillo. Otra que es la del frente, que vamos hacia Benaucaz, el pueblo. Sí. Y otra que es a la izquierda, que es la que nosotros vamos a coger. Uh-huh. La de la izquierda. Cogemos este sendero, que lo primero está asfaltado igual que la calzada, ¿vale? Y luego es una vereda que cruzamos un pequeño arroyo. En este arroyo, cruzando este arroyo, vamos a mirar hacia abajo y vamos a ver a Ubrique. Unas panorámicas de Ubrique impresionantes. Uh-huh. Hacia abajo vemos como el valle, nos adentramos al valle, nos adentramos a lo que es el casco antiguo de Ubrique, que se ve todo lo que es por donde hemos entrado, Arroyo Seco, todo lo que es la garganta, digamos, de Arroyo Seco hacia la entrada de Ubrique, hacia lo que es los Nueve Carnes, por donde hemos entrado. Uh-huh. Pues bueno, pues dejamos estas vistas y vamos buscando un peñón que se le llaman el Peñón Gordo, que desde la carretera de Ubrique a Benocá se ve. Y en este peñón hay una pequeña calzada justamente entre la carretera y el peñón. Pues ese camino es el que vamos a coger nosotros. Lo hemos encontrado, hay otra cancela. Siempre hemos dicho, cancelas abiertas, hay que dejarlas abiertas. Sí. Cancelas cerradas, hay que cerrarlas. Pues vamos dirección hacia lo que es, por esta calzada, hacia lo que es Benocá. Uh-huh. Y esta calzada nos deja justamente en la carretera de Benocá, en la carretera de Ubrique a Benocá, que si no mal recuerdo es la 2302. No lo sé, pero lo buscamos rápidamente. Sí, te lo digo, lo tengo por 2302. Muy estupendo. 2302, la carretera. Pues aquí cuando estamos hay que tener mucho cuidado, porque es una carretera de montaña, siempre lo he dicho, hay que cruzarla porque vamos dirección hacia la izquierda, pero nosotros vamos a seguir un poquito por el margen derecho, y cuando veamos el primer chalercito, primera casa de campo, cruzamos. Vale. Porque justamente ahí comienza lo que es la vereda de la Sierra Alta. Una curiosidad, Sierra Alta es más baja que Sierra Baja. Vaya. Las dos pertenecen a Benocá, ¿vale? Pero el nombre no coincide con la altura, ¿vale? Vale. Sierra Alta tiene más o menos 892 de altura, y Sierra Baja es más alta, mucho más alta, es el punto más alto de Benocá. Uh-huh. Pues nosotros vamos a dirección Sierra Alta y empezamos a subir una vereda bastante ancha, empedrada, ¿vale?, de piedra, que nos lleva a Sierra Alta. Aquí tenemos una vista, porque ya hemos cambiado la dirección, ¿vale? Antes íbamos dirección hacia Benocaf y cuando cruzamos la carretera y cogimos esta vereda, hemos cambiado. Vamos ahora dirección hacia Obrique. Claro. Ahora ya es descenso, ¿no? Ahí va. Bueno, comenzamos a subir hasta Sierra Alta. Vale. Uh-huh. Tenemos a Benocá a nuestras espaldas, que se ve precioso. Se ve todo Benocá con su debajo de su sierra. Uh-huh. Una perspectiva magnífica de lo que es el pueblo de Benocá. Pero ya lo tenemos a nuestras espaldas, ¿vale? Pues cuando ya llegamos arriba, que no tienes pérdida ninguna porque la vereda está muy bien, ¿vale? Es anchita, tiene un metro y algo, ¿vale? Al principio. Luego arriba del topo ya es una vereda normal y corriente, una vereda de caminante, de andada, ¿vale? Arriba de esto. Pero para subir está bien señalizada. Pues arriba del topo, digamos, tenemos una vista panorámica preciosa de lo que es el Parque Natural de Grazalema, el Parque Natural de los Alcornocales y lo que es las viñas jerezanas, lo que es la parte de arco y demás. Magnífica. Porque no tenemos nada que nos las tape. Uh-huh. Estamos en lo alto. Y, hemos, pues y bueno, alcanzamos esa altitud, me has dicho, ¿no? Los 892 de Sierra Alta. Los 892 alcanzamos. Date cuenta que venimos de 350 y uh-huh. hemos subido a 892. Bien. Pues aquí en lo alto vamos a encontrar un llano no es, porque vamos subiendo, vamos bajando, pero es en la montaña, digamos, es como si le fueran cortado, ¿vale? Uh-huh. Como si la fueran cortado por arriba, aunque tienes tú un poquito de ascenso, un poquito de descenso y un poquito de llaneo, ¿no? Y las rocas son preciosas porque son como si fueran riscos, pero no son riscos. Son rocas que parece que las han puesto allí, están puntiagudas, unas encima de otras. Precioso. Es una imagen que el que vaya va a decir, es cierto. Uh-huh. Es lindo, lindo. Pues aquí en Sierra Alta nos encontramos dos escaleras. Para que aquellas personas que no sepan lo que es la escalera la utilizábamos porque nuestra zona es zona roca caliza. Uh-huh. Y esta roca cuando hace el proceso de calentarla se rompe y se convierte en cal. La cal que nosotros tenemos en nuestras casas pintadas, la engalanamos de cal. Antiguamente se utilizaba para sanearlo tanto por dentro como por fuera y para combatir la calor. Hoy en día, pues la verdad, la cal está... no se utiliza tanto, aunque todavía en nuestro pueblo la utilizamos, porque una de las cosas que tiene la cal es que es como los aire acondicionados. Si tú tienes una casa encalada con cal, la temperatura tanto del verano como del invierno, digamos en verano tiene 3 grados menos o 4, puedes tener en tu casa adentro. Uh-huh. O sea, que sí. Sirve para todo. Pues bueno, pues nos encontramos dos escaleras y dos escaleras que todavía se ven perfectas, ¿vale? No tan, no, pero que no están deterioradas, que se le puede explicar a todo el mundo, tanto, tú sabes que nosotros hacemos la ruta, claro. A mí me gusta hacerla familiar para que nuestros niños aprendan lo que tenemos, a respetarla y demás. Pues ellos no conocen lo que es una escalera, pues explicarle cómo funcionaban, por qué tenemos tantas escaleras y demás. Pues tenemos dos escaleras. Una arriba del todo, ¿vale? Y otra descendiendo. Descendiendo para la veredilla. Porque nosotros vamos buscando la veredilla, ¿vale? Que la veredilla es la espalda de Sierra Alta. La espalda es una roca donde se hace escalada. Uh-huh. No de profesionales, porque no tienen la altura suficiente, pero sí de media y aprendiz. Es una zona, esto pertenece a Benocá, uh-huh. ¿vale? Y la verdad, para echar un día que le guste la escalada, ahí pueden echar un día magnífico. Para iniciarse, ¿vale? Quizás también en la práctica, ¿no? Para... Sí, para iniciarse. Pues bueno, pues vamos a salir ahí, a la veredilla. Y ahora, aquí en la veredilla, digamos, ya saliendo, vamos a ver otra vez la carretera, pero nosotros no vamos a pisar la carretera, porque nosotros vamos a tirar hacia la derecha, buscando una pequeña calzada, que esta calzada va a Jondón. Pero nosotros no vamos a ir a Jondón, porque más o menos a unos 200 o 300 metros vamos buscando una vereda, en la parte izquierda, que vamos a ir cogiendo, digamos, justamente debajo de la carretera de Ubrique. O sea, vamos ahora de Benocá hacia Ubrique. O sea, nos desviamos entonces en otra vereda, ¿verdad? Me has dicho, cogemos la desviación de la vereda hacia Jondón, pero antes de llegar nos desviamos, me has dicho, a la izquierda, ¿no? Sí, nosotros cogemos la veredilla, salimos a la carretera que no la pisamos y justamente vamos buscando la parte margen derecha, buscando una calzada que se ve perfectamente, una calzada empedrada, como más o menos la calzada que hemos venido de sí, la calzada la romana, calzada romana como la calzada romana, ¿vale? Una calzada empedrada de piedra, pero a unos 200, 300 metros más o menos de esta calzada que estamos recorriendo a pie, ¿vale? Hay una vereda en la parte izquierda, porque nosotros siempre vamos para la izquierda, ¿vale? En la parte izquierda hay una vereda que empieza a bajar y, digamos, es la falda de la carretera, dirección ahora mismo Benaucas-Ubrique. Vale. Vamos para lo que es la lagunilla. En la lagunilla cuentan los antiguos de nuestro pueblo que era una parte, como aquí en Ubrique llovía mucho, bueno, llovía y llueve. Lo que pasa es que con el cambio climático, la verdad, está cada vez lloviendo menos. Pero bueno, es un sitio donde cuando llueve, llueve, ¿vale? Cantidad de agua. Gracias a Dios somos uno de los sitios donde más agua tenemos. Y pensaban hacer recoger estas aguas ahí en la lagunilla, porque por eso le dicen la laguna y la lagunilla. La lagunilla está en la parte derecha, que es un sitio de una laguna que tiene agua ahora, en verano no, y la laguna grande, que es la que nosotros vamos a atravesar, esta es la que decían los antiguos, que ahí querían hacer una pequeña presa, pero el agua, claro, es que es roca caliza, toda se filtra. Se va, claro. No se pudo hacer nunca, jamás, vamos, ni en los estudios, cuando empezaron a estudiarlo, dijeron, esto es imposible, esto no se puede hacer. Claro. Pero claro, nosotros los antiguos por todos lados queríamos recoger agua, la gente, nuestros abuelos, ¿no? El tesoro de la tierra. Pues bueno, sin enrollarme más, cruzamos lo que es la laguna, la lagunilla, ¿vale? La cruzamos y todo vamos por el margen izquierdo de la carretera por abajo, ¿vale? Y vamos a cruzar una cancela abierta, cancela cerrada. Y vamos dirección a lo que son los terrenos de Santa Lucía. Cruzamos todo y vamos a ver el pozo, un pozo inmenso, grandioso, a la derecha, justamente debajo, que es uno de los pozos más grandes que hay por esta zona, el diámetro del pozo, ¿vale? Y que es un pozo abrevadero para el ganado. Y la dejamos a la derecha y nosotros siempre en la izquierda por el margen de la carretera. Justamente íbamos a salir lo que es a la venta, una venta, un camino de animales, que es la venta del rubí. Ahí, que ya como hemos dicho antes, pues nos podemos parar, podemos comer o seguir, que salimos a la carretera y justamente enfrente tenemos Ocuri, la entrada de Ocuri, ¿vale? Que ahí también podemos parar y disfrutar de día en la venta con el paisaje espléndido o seguir para abajo. Seguir el caminito hacia abajo hasta llegar a lo que es, antes de llegar al parque de bomberos, hay un desvío de que es el mirador, uno de los miradores de Ubrique, cogemos hacia ese mirador y vamos a salir a donde hemos empezado. Claro. A los Nueve Caños. Y de los Nueve Caños, pues ya estamos en Ubrique, cogemos el mismo camino que cogimos al principio, hasta lo que es la avenida Carlos Cano, de la avenida Carlos Cano los callejones, y ya estamos la circular terminada. Bueno, pues una ruta circular que nos lleva, bueno, a recorrer todo este espacio, acercarnos mucho a Benocá, a disfrutar en toda la parte del ascenso, ¿no? Hasta que culminamos en Sierra Alta, todas esas vistas panorámicas tan espectaculares que podemos encontrar de nuestro entorno, y luego conforme va iniciándose el descenso, pues nos vamos a encontrarnos todos esos elementos, ¿no?, de nuestra sierra que describen cómo se vivía antaño, ¿no?, con esas dos caleras, por ejemplo, que nos ha comentado, con esa intención de hacer ese depósito de agua, ¿no?, en la laguna, sí. En fin, vamos encontrándonos todas estas cosas. Lo que sí es cierto es que todo esto hay que saberlo, porque si no puede pasar desapercibido, ¿no? Por ejemplo, las caleras, si uno no sabe lo que es, pues quizás pasa por ahí, ni siquiera se percata, ¿no?, de que estaban ahí, ¿no? Una calera te llama la atención. Sí. No sabes lo que es, pero te llama la atención, porque la verdad que son bastante grandes y tú dices, bueno, un agujero redondo, todo empedrado de piedra, ¿vale?, con una pared que, claro, la parte de arriba no está, pero una pared, y dices tú, bueno, como si fuera un pozo, dices tú, algo es. Sí, esto lo ha hecho el hombre, ¿no? Esto no es natural. No es natural. Entonces, claro, el que sea curioso, bichea y descubre. Lo mejor de todos estos caminos, yo siempre digo, lo primero, todas las normas cuando vas a andar, las normas que tienes que cumplir, ¿vale? Que no lo hemos dicho antes, que lo vuelvo a repetir. Si te levantas temprano para, ahora que no te coja la calor, ¿vale? Porque ahora los días van siendo calurosos y con la calor cuesta mucho trabajo. Llevarte agua, ropa cómoda, zapato apropiado, una muda, tener mucho respeto, no salirte de las veredas. Y siempre, si puedes ir con alguien que conozca el terreno, mucho mejor, ¿vale? Siempre con alguien que conozca el terreno. No nos vayamos solo para descubrir, vamos a descubrir. No, porque nos perdemos, podemos tener un accidente, podemos rebalarnos, mil cosas. Siempre, esta ruta hay que tener siempre dos dedos de frente, ir con personas o alguien que conozca el camino, porque no está señalizado la primera parte. Claro, eso te iba a decir, Pepa. Por ejemplo, aquella persona que no haya hecho esta ruta nunca y que no conozca el entorno, pues no es recomendable quizás que la haga solo, ¿no? Esto es mejor hacerlo con alguien que pueda guiarnos, porque son muchas desviaciones las que tenemos que tomar por el camino y fácilmente podemos perdernos y teniendo que llamar al grupo de rescate, ¿no? O sea, que mejor. Correcto, Rocío. Siempre con dos dedos de frente. Yo os enseño lo que es nuestro entorno. Pero yo siempre digo, yo siempre voy a andar por el campo y siempre llevo a alguien que sabe el camino. Claro. Siempre, siempre. Cuando voy a descubrir pues me he enterado de que voy a descubrir para mí, ¿no? Para mí, porque es todos los sitios están ahí para todo el mundo. Pero cuando voy a descubrir algo nuevo, voy con una persona que sabe llevarme allí. Entonces, yo siempre, si vaya ahí al campo, ir con personas que conocen el campo, respetando el silencio, las veredas, podéis ir acompañado de niños, porque yo siempre digo, disfrutad de vuestros niños, enseñarles el legado que tenemos, para que lo respeten y lo disfruten, pero con dos dedos de frente, sabiendo lo que hacemos y por dónde caminamos. Claro. ¿Vale? No es lo mismo que vayamos a hacer un sendero que está perfectamente señalizado, ¿no? Que empezamos en un punto y terminamos en otro, que podemos hacer solo, sin necesidad de contar con alguien que conozca ese entorno, pero esto ya es diferente, ¿no? Una ruta de estas características hay que contar con alguien que al menos la haya realizado y que sepa moverse por ahí. Claro, y si no tienes a nadie, si no tienes a nadie, tira de las empresas que hay. Exacto, que hay unas pocas y además se están reactivando ahora afortunadamente con el hecho de que hemos pasado a nivel 2 de alerta y que han cambiado el tema de los aforos y demás y que parece que se está moviendo esto un poco más. También quizás coincide con la llegada de la primavera, ¿no? Que bueno, pues invita más a realizar este tipo de actividad. Pues sí que hay empresas que se encargan de ofrecer este servicio. Vosotros, por ejemplo, desde Camenae, no sé si también cabe sí, la posibilidad, también lo ofrecemos, ¿no? Sí, eso. También lo ofrecemos, el servicio. Yo no quería decir nombre de ninguno, evidentemente, porque no quiero, pero aquí habemos muchas empresas que trabajamos y para enseñar y disfrutar, ¿no?, de lo que tenemos. Claro. Tira de ella. Si no conocéis a nadie, tira de ella. Se puede encargar, hay rutas. Ahora creo que el nivel 2 en el que nos encontramos pues son para máximo de 20 personas. Se pueden organizar excursiones, ¿no? Pues sí, siempre que se permita esa actividad medioambiental, al aire libre, ¿no? Con ese límite de personas, pues qué mejor, ¿no? Qué mejor propuesta que disfrutar de nuestro entorno. Claro, y si vienen con nosotros, mejor, evidentemente. Claro. Pero sí. Bueno, nosotros enseñamos lo que sabemos para que disfruten, pero también damos consejos muy buenos. O sea que, ¿qué quieres que te diga, Rocío? Sí, hija, la gente deberían de conocer todos los entornos y conocer todo lo que tenemos, pero con dos dedos de frente, ¿vale? Siempre con dos dedos de frente. Hay que disfrutarlo y saber dónde vamos, con quién vamos y lo que hacemos. Claro. Y respetando mucho el lugar en el que nos movemos, pues que es el que vamos a dejar a nuestros descendientes al final. Además que tenemos un parque natural de Sierra de las Ánimas, que es un encanto. Y tenemos un parque natural, Sierra de los Arcos locales, que es que vivimos en un sitio privilegiado. Entre dos parques, uno a la derecha, otro a la izquierda. O sea, que estamos dentro de lo que es la naturaleza. Los Arcos Locales es más desconocido, es más diferente, diferente. Más monte, un parque más cinegético, de caza, pero tiene unas rutas también impresionantes. O sea, disfrutémoslas. Sí, porque es que además lo tenemos aquí al lado, ¿no? Que eso es lo que a veces se nos escapa, el hecho de que lo tenemos tan cerquita y damos dos pasos y ya estamos en plena naturaleza. Y eso es una ventaja que a veces se nos olvida, tenemos todos los que vivimos aquí, ¿no? En los pueblos de esta zona. Correcto, correcto. Siempre se ha dicho que las personas que viven o tienen lo que tienen no lo ven, no lo aprecian. Vamos a abrir los ojos, vamos a apreciar lo que tenemos y vamos a disfrutar de lo que tenemos. Que la gente viene de fuera y ven el tesoro que tenemos y lo primero que dicen, no sabéis ni lo que tenéis. Yo sí lo sé. Pero vamos a aprender a valorar lo que tenemos. Que tenemos lo más grande de este mundo, agua y naturaleza. Pues vamos a disfrutarlo y eso es lo que intentamos hacer aquí con las propuestas quincenales que le ofrecemos con Descubre Nuestro Entorno y con Pepa Gómez, que nos ha acompañado en el espacio de hoy desde Camenae. Pepa, como siempre, muchas gracias por estar con nosotros y volvemos en 15 días a ver qué nos traes. Bueno, pues muchas gracias, Rocío. Y vamos a ver con qué sorprendemos el siguiente programa. Vamos a ver que ya estaremos... Bueno, pues casi que metido de lleno prácticamente en la Semana Santa, ¿no? Nos va a tocar. Sí. Así que, bueno, creo que es Lunes Santo el próximo programa. Así que mira, nos va a venir bien para poder conocer también rutas de cara a esos días festivos de la Semana Santa. Nos los vamos a apuntar. Correcto. Muy bien. Bueno, Pepa, gracias. Gracias, Rocío. Gracias.